turno para un grupo noruego que se llamó Aja. Fue en ese momento el video más costoso que se hizo en la historia. Fue hecho como en lápiz animado. La canción fue número uno en todo el mundo, Take on Me. Pero los encontré después, ya mayores, tocando allá en Oslo, escondidos en los fiordos, tal vez sería el concierto, unos paisajes lindísimos. Unplugged Acoustic Summer Solstice es el nombre del disco, y esta canción que dio la vuelta por todas partes y se llama Take on Me. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y a mi maestro Otto Graffenstein, el sonido de Mauricio Amador, la coordinación de Orlando Rivera, quien les habla, y la investigación Jaime Sánchez Cristo, y bueno, y el montaje final del ingeniero de sonido más importante que ha tenido RCN, el señor Edilberto Ponte. To say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. And ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on me. You say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway, take on me. John Petrelli hizo un disco en homenaje a Antonio Carlos Jobim y a Frank Sinatra, donde incluye Bubble Bangles and Beat, How Insensitive y muchas otras cosas que hicieron juntos Sinatra y Jobim. Y esta canción original de Michael Franks, él la puso en este disco maravilloso, que tuve la oportunidad de ver en su presentación en el Santa Catalina Club and Grill en Los Ángeles. Está tratando de sobrevivir, pero yo no sé si ya se quebró. Se salvó Birdland. Esto se llama Antonio's Song y es un homenaje de Michael Franks a Antonio Carlos Jobim. Pues Taylor Swift se ganó el premio Grammy este año al mejor álbum del año con su trabajo Folklore. Yo no sé si es bueno o malo, pero ella es tan linda, tan especial. Me parece una de las mujeres más bonitas de la música y me parece una joven muy talentosa. Este disco muy acústico, muy tranquilo, muy de una onda diferente que no le conocíamos a esta chica, a Taylor Swift, de su trabajo Folklore. Aquí les presento el tema Cardigan. Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. Orlando, no te perdono que no pongas la versión original, original, completa de este grupo que fue un one hit wonder. Solo tuvo una canción en los 40 primeros lugares de Billboard. Les dejo entonces con el grupo Odyssey y el tema Native New Yorker. Thank you. el turno, por supuesto, es para Andrés Cepeda, un hombre pues que ha hecho una carrera importante en Colombia, besos usados, una cantidad de cosas. A mí personalmente no me gusta mucho, no me gusta su voz, me parece que tiene una voz muy buena para jingles y cosas, pero digamos que tiene mucho carisma, me cae muy bien Andrés, así no sea al 100% su estilo musical. Pero este trabajo en particular que grabó en vivo, y creo que grabó en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, no estoy seguro, si me equivoqué me perdonan, no me levanten por Twitter, pero esta es una canción viejísima y particularmente linda, de los boleros importantes de la historia de la música en español, con Andrés Cepeda y su Big Band. Los dejo con el tema Lo Mismo Que a Usted. Lo mismo que a usted, me siento solo, lo mismo que a usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera, lo mismo que a usted. Se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que usted. Cuando yo llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio, silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa que a usted, me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, la noche esperando, lo mismo que usted. Lo mismo que a usted, me siento solo, lo mismo que usted. ¿Por qué se sigue negando el amor que voy buscando? Lo mismo que a usted, me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Que me está matando, que me está llevando con esta condena. Voy paso a paso, arrastrando mi fracaso, padeciendo de una vida tan vacía, sin vivir entre tus brazos. En vela, y vendrá el amanecer y me vuelve a sorprender, llorando y penando, lo mismo que usted. Y llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. A continuación, Visa Múltiple con Emilio Sánchez, y me despido con una versión rara pero interesantísima. Espero que sea la original, Orlando, que viene en el disco salió después de la muerte de Michael, donde está Justin Bieber, y hay unas versiones muy bonitas, y esta me gustó mucho porque es una adaptación del clásico de America, A Horse With No Name, y se llama Place with No Name con Michael Jackson. Los dejo entonces con esto para finalizar este programa de hoy. Les habló Jaime Sánchez Cristo en homenaje a Otto Greifenstein, en el sonido Mauricio Amador, en el montaje Edilberto Aponte, en la coordinación Orlando Rivera y en la dirección, el contenido, la investigación y quien les habló, sí, lo siento mucho Orlando, Jaime Sánchez Cristo. Y hasta pronto, hasta el próximo domingo de 5 a 6 de la tarde en este espacio en el que completamos ya 8 años y vengo en este espacio desde el año 97, ¿no? O sea que me disculpan. Muchas gracias. My family.